Saludo también a Emilio. ¿Cómo estás, Emilio Rivera? Buen día, gusto de estar con todos ustedes. Llegó corriendo y lo dejé sin aire, perdón. Aquí los lunes está Emilio haciendo la columna de la ciudad, así que por eso va a acompañarnos también con el tiempo que desee y si quiere opinar de algún otro tema que no tenga que ver con la ciudad también. Hoy no vamos a hablar de la ciudad. No hable, entonces. No, me parece que los acontecimientos del fin de semana, de la semana anterior, en verdad, del martes o miércoles pasado, para hoy, amerita que nos detengamos un poquito en un panorama más de lo nacional. Me parece, en primer lugar, lo que yo quería es solidarizarme con la radio por el tema de la clausura que sufrió, ¿no? Y yo, mientras venía para acá, pensaba qué curiosa ciudad esta, ¿no? En la medida en que las leyes tienen nombres y apellidos, porque hay una ley de la ciudad que impide cualquier tipo de clausura por el evento que fuere de cualquier medio gráfico. O sea, esta es una ley que estaba hecha aparentemente solamente para Clarín. Cuando algún medio de difusión que no es particularmente Clarín sufre algún tipo de inconveniente, bueno, esa ley no se aplica. Sí, además Clarín tiene la posibilidad, si lo clausuran o cualquier tipo de otra cosa, de mudarse a algún otro tipo de lugar o de desarrollarse de otra manera. En cambio, los medios realmente independientes y realmente remadores, por decirlo de alguna manera, no tenemos otra posibilidad. Estamos acá y estamos acá, no queda otra, literalmente. Pero está bien lo que decís, está bueno que lo resalte, yo no tenía idea sobre esa ley. Igualmente lo que nos sorprendió es la cuestión justamente de los talleres clandestinos, no se ocupan de ese tipo de cosas y sí se ocupan de un medio de comunicación. Hubo mucha repercusión, Rocío, no quería dejar de decirlo, solo en el Facebook de Amartya, más o menos alrededor de 25.000 personas en dos días tuvieron en su muro el tema de la clausura de Amartya, se compartió mucho. Tuvo mucha repercusión también en Twitter, más lo que haya hecho la gente de 7.0, me parece que tuvimos una buena visibilización y sobre todo mucho apoyo de los compañeros. Sí, así sí. Que no hay que dejar de rescatarlo y agradecerle a los oyentes que incluso se preocuparon en armar flyers para difundir y estuvieron acompañándonos, así que les agradecemos mucho. Así es, 4861-1189 es el número de nuestra radio, Radio Rebelde AM740, pero también estamos en La Voz del Interior FM91.7, así que quienes nos escuchan desde allí, los saludamos, les agradecemos mucho por buscarnos en ese lado del dial. También, como decía Damito, estamos en Facebook Amartya Revista, que mandamos saludos la semana pasada para todos los que nos escribieron en solidaridad con lo que estaba sucediendo. Y en Twitter, @revistaamartya. Emilio, entonces, dejamos el aire para usted, para lo que quiera decir. No, el lunes próximo pasado hablábamos de las PASO, de las PASO nacionales, ¿no? Y creo recordar que mi opinión era que me resultaba, si no bien la palabra intrascendente, me daba exactamente lo mismo cualquiera de los dos candidatos, porque creía yo en la centralidad de la conducción de Cristina. Y me parece que es esto lo que pasó, ¿no? La verdad que hubiera estado bueno, desde un punto de vista teórico, la posibilidad de la discusión interna y el debate político, público, entre dos candidatos. Que ambos representaban, ninguno la integralidad de lo que, por lo menos yo considero lo que es el proyecto, pero que ambos representaban claramente, como hombres participantes de todos estos años, el proyecto nacional, con matices, con variantes, pero me parece que lo central es que quedó definida la conducción de Cristina, y esto puede verse en el armado de todas las listas, ¿no? O sea, la decisión de que un hombre de su riñón, como Carlos Salini, sea candidato a vicepresidente en una de las fórmulas, sin ninguna duda desbalanceó cualquier competencia interna. Claro. Sí, sí, sí, sí. Si te parece, vamos a escuchar un audio de Daniel Scioli para seguir debatiendo. Sí. En materia de derechos humanos, ¿quién es mi secretario de derechos humanos en la provincia? ¿Quién fue la primera secretaria de derechos humanos en mi primer mandato? Sara de Covacho, una abuela de Plaza de Mayo, una mujer que en todo momento trabajó, hasta su desaparición física, con una contundencia en cuanto a impulsar todas iniciativas el espacio de memoria al Pozo Arana, lo que concretamos hace poco con Kibo Caloto, que es mi actual secretario de Derechos Humanos, con la comisaría Quinta, en un lugar atroz, querellante, juicio de lesa humanidad. Por lo tanto, esto no es una política, y ya lo he dicho también, de una etapa, es para siempre, es la identidad de nuestra democracia, es una política de Estado que hoy no solamente es orgullo para los argentinos, sino reconocida internacionalmente, donde no es que no haya un paso atrás, un milímetro atrás, con todo rigor y con la lucha contra la impunidad de todos estos casos. Allí escuchábamos entonces al candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, donde se refería a uno de los pilares también del kirchnerismo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos y por mejorar la situación de la memoria que había quedado bastante estancada luego de la dictadura. No sé si querés desarrollar sobre esto o querías agregar algo más sobre lo que venías diciendo, Emilio. No, entonces me parece que decíamos que la centralidad de Cristina queda demostrada a partir de que la decisión de que uno de sus hombres acompañe a Daniel Scioli como candidato a vicepresidente desbalancea claramente la interna y lo obliga a Florencio Randazzo a tomar una decisión. Y la verdad, puesto en la piel de Randazzo, me parece que el compañero tuvo una contradicción interna que era... o era fiel al proyecto, como él se autodenominaba y bancaba que lo único importante era el proyecto, qué sé yo, y que él pretendía ser el que lo representara, o la coherencia interna de decir yo soy candidato a presidente o me vuelvo a mi casa. Sin duda que era una contradicción desde el punto de vista personal, claramente entendible, acompañable, me parece que de la resolución tenía que ver con la política, no desde lo personal. Y creo que la decisión política tendría que haber sido seguir acompañando en el lugar que la conductora lo designara. Porque estaban en juego dos valores, ¿no? Su coherencia interna en cuanto a en lo personal y su coherencia política en cuanto al acompañamiento de un proyecto político. Decidió por uno de los dos factores. Yo lo lamento profundamente porque creo que, no digo perdemos, pero por lo menos como en el juego de la OCA, retrocede varios casilleros la presencia y la participación de un gran diligenciador, de un gran gestador, de un gran gestor, como ha demostrado ser Florencio Randazzo, ¿no? Sí, Emilio, a mí la sensación que me quedó es que no demostró su vocación de poder, Randazzo, ¿no? Es como que a mí me dejó ese vacío, como que se llenó la boca bastante hablando y siendo duro, y después a la hora de asumir cierta vocación de poder me parece que se corrió. Hay que ver también los motivos personales, que no vamos a mencionarlos ahora, pero digo, fríamente y objetivamente... Uno esperaba que además te están ofreciendo la provincia de Buenos Aires, no te están ofreciendo cualquier cosa. Digo, si vos tenés vocación de ser presidente, podrías haber agarrado la provincia. De todas maneras, yo te digo que con Aníbal Sabatella estoy bastante contento, ¿no? Sí. Me parece una linda fórmula. Volviendo un poquito para atrás, ¿no? Yo decía que desde el punto de vista teórico hubiera sido interesante ser partícipes de ese debate. Ahora también nos corríamos el riesgo de que el Frente para la Victoria sacara 45 puntos y sacábamos 29 a 16 y Macri sacara 30 y el titular de los diarios sería Macri y ganó la PASO, ¿no? A mí me parece que las elecciones del domingo anterior en Santa Fe, donde el peronismo con un candidato bueno, único y unido, realizó una gran elección, me parece que terminó de cristalizar la experiencia y la necesidad de ir con candidatos unificados a la PASO. Yo creo que había otro riesgo, Emilio, si me permitís. Me parece que, digo, como vos decías, hubiese sido lindo, idealmente, tener un debate que profundice y unifique a la militancia en un debate que... Digo que es necesario para nosotros como kirchneristas darnos ese debate, que hubiese estado bueno que tenga un alcance público más allá de lo que los medios concentrados puedan operar, pero que el mayor riesgo era que por ahí la tradición peronista no permite que haya... Digo, podría haber sido una guerra civil, llevar hasta el fondo, elegir entre uno y otro, me parece, ¿no? una guerra civil, me refiero a... Sí, como metáfora. Como metáfora, ¿no? A mí me parece que lo que Cristina vio también fue eso, que llegó un punto del debate en que el debate empezaba a romper desde abajo para arriba y no a unificar. Y creo que las propias opiniones de Randazzo, en el sentido de una dureza tan extrema contra Daniel Scioli, porque yo quiero ser honesto conmigo mismo, Daniel Scioli no es el candidato que yo hubiera preferido, pero tampoco es lo que decía Randazzo. Bueno, así las cosas. Lo cierto es que en el peronismo, cuando discutimos de poder, no nos andamos con chiquitas. Por eso acepto el tema de la metáfora de una guerra civil. Pero cualquier interna, la verdad, deja secuelas y señales. Y me parece que el otro tema que creo que debe haber prevalecido en la opinión de la presidenta es que las encuestas la van de modo muy desbalanceado favorablemente a Scioli, con lo cual ir a una pelea, porque este mismo concepto que uno aplica de guerra civil, imaginemos, ¿no?, lo que vos acabás de decir, que a vos te llena la fórmula de Aníbal Martín Sabatella. Bueno, en la provincia de Buenos Aires suele ser la madre de todas las batallas, entonces si no se diera en un marco de disparidad política entre los contendientes, que este era el caso, me parece a mí, entre Scioli y Randazzo, carecía de sentido. Ahora, si el único criterio fuera evitar la guerra civil, repito siempre, entre comillas y como metáfora, no debería haber interna en la provincia de Buenos Aires, donde suelen ser mucho más virulentas, donde suelen haber sido mucho más virulentas que en el resto del país, ¿no? Porque 4 de cada 10 votantes salen de la provincia. Y la matanza, donde uno de sus contendores es actualmente intendente, es más que varias provincias argentinas, ¿no? Casi todo el noroeste argentino tiene la misma cantidad de votantes. Lo que pasa es que, como digo, Randazzo, como vos dijiste, fue muy duro. Y no solo fue muy duro, ¿no?, sino que hay que reconocer que el 70% de su discurso fue salir a pegarle a Scioli. Digo, si hubiera sido tal vez un poco más inteligente, hubiera salido a defender desde el discurso lo más profundo del proyecto, que yo creo que en algún punto lo hizo, pero que estaba demasiado posicionado en diferenciarse de Scioli, porque también, en definitiva, esa era su única posibilidad de tener una chance, ¿no? Porque sí, uno puede diferenciarse, pero no llegar casi al agravio, no llegar a la descalificación, ¿no? Porque me parece que ese es el error central que cometió Randazzo. Y después pretender que la presidenta lo abrace como a un hijo y le diga, no, bueno, quédate tranquilo, yo a Scioli no le voy a dar ningún candidato, porque vos sos mi preferido. Algo casi infantil, ¿no? Yo no sé qué habrá pasado en la cabeza del compañero, ¿no? Pero, digo, mucha gente me dijo que ha llegado hasta a llorar en la reunión con la presidenta, y que estaba realmente muy dolido, ¿no? Y por ahí después, con el tiempo, entenderemos qué fue lo que le pasó. Digo, el tipo en algún momento habrá pensado, yo no puedo salir a hacer... a trabajar con un tipo que acabo de fenestrar en 3 meses, por ahí no se pudo enfrentar con eso y ya no había vuelta atrás, digo, había salido. Pero siempre tuvo, por lo menos una semana antes, tuvo la posibilidad de decir, bueno, reconozco que por ahí fui un poco duro con Daniel y empezar a... Porque me parece que el debate, la ruptura ya había llegado hasta su punto, no hacía falta insistir. A veces las encuestas eran bastante claras, ¿no? En la capital... Y en la provincia de Buenos Aires alguna situación de paridad, y en el resto del país la diferencia era de 5-1. Claro. Y la verdad que cuando nosotros pensamos la política, también nos obligaba a nosotros a pensar el 10 de agosto, es decir, el día después de las elecciones de las PASO nacionales. Entonces, ¿qué veíamos nosotros? Que en la capital, por ejemplo, el randazismo, por darle una entidad... No tenía ninguna estructura armada ni pensada, es decir, faltaban horas o semanas, días para el cierre de lista, y uno decía, che, ¿quiénes son los compañeros que van a ayudar a la campaña de Randazzo en la capital? Y la verdad que lo que encontraba eran voluntades muy dispersas, sueltos. Por eso digo, bueno, ok, Randazzo, si el 10 de agosto, ¿cómo seguimos? Porque la política sigue, el nivel de contradicciones, van a aparecer nuevos desafíos hacia el exterior y hacia el interior de nuestra fuerza, porque esta es la política. Y entonces la pregunta en ese caso era, bueno, ¿y el 10 de agosto qué? Es decir, ¿cómo continuamos haciendo política en la capital y cómo seguimos apoyando el proyecto nacional, ¿no? Sí, además, Emilio, me quedé pensando con respecto a esto de que había como un debate no debate, que era que uno decía una cosa, el otro decía otra. Pasó con Carta Abierta, cuando tuvo ese desliz, entre comillas, randazo, que todos los medios lo agrandaron y la discusión fue ahí, y no dijeron nada con respecto a lo que pide Damito, que es esta cuestión, lo que pedimos muchos, esta cuestión de, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a profundizar esto? ¿Vas a cambiar esto? ¿Vas a cambiar lo otro? ¿Vas a proponer un proyecto de ley para que podamos acceder al aborto? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a lo otro? No se dice nada. Ese es el tema. Ya no se decía nada antes, cuando todavía Randazzo estaba en carrera, por decirlo de alguna forma. Pero esto que vos decís, Damito, también se agarraron mucho los medios de esto, de qué pasó en la reunión de Randazzo con Cristina. Se dijo, bueno, Cristina dijo esto, Randazzo dijo lo otro, y lloró y no lloró. A mí me parece que está un poco ahí el punto en lo que vos decís, de la cuestión de la vocación de poder. Como que se achicó y dijo, yo contra esto no puedo. Como que no puedo competir contra alguien como, más allá de Scioli, contra Zanini, con lo que representa Zanini, en realidad, a pesar de que sea candidato a vice y no a presidente. Ahí es donde se siente supuestamente traicionado, pero yo coincido con Emilio que estas cosas son deliberaciones, en todo caso, y... Igual yo no me refería a lo de los medios, me refiero a muchos compañeros que me han traído de distintos lugares y en distintos momentos versiones muy parecidas de lo que había pasado ahí, que Cristina le había dado tiempo hasta las 4 de la tarde y que Randazzo nunca había contestado y que por eso después la había llamado Aníbal y le había dicho decir que Randazzo no es candidato. No, claro, pero yo me refiero a la cuestión de que como los medios se agarraron de esto que dijo Randazzo en Carta Abierta... Los medios siempre se van a agarrar de cualquier cosa. Para los medios, ayer Scioli era un buen tipo y hoy ya es un ultra kirchnerista que... Y lo mismo es Randazzo, el peor, ¿no? Es decir, cuando la figurita, los focos, las luces estaban puestas sobre Daniel, cuando Randazzo se manda su fallido en Carta Abierta, Randazzo era el peor de los tipos. Claro. De pronto, a partir de su decisión de no participar en la interna y de sostener su palabra, todo el mundo rescata la coherencia, los republicanos, los demócratas. Era un fenómeno. Claro, de pronto, por decirle que no a Cristina, todos sus valores... todas sus acciones subieron, entonces explota la bolsa de valores, los valores republicanos y democráticos y de coherencia personal de Randazzo, y ahora Daniel pasa a ser el malo de la película. Después ya lo vimos, es la parte de la guerra política a la que estamos expuestos mientras no haya un total cumplimiento de la ley de medios. Y bueno, Clarín tiene sus candidatos y está bien que así sea, así fue en el 2011. Así va a volver a ser. Y es parte del juego de la política. Nosotros lo que tenemos que hacer, me parece, es militar con mayores niveles de conciencia, intentando apelar y llegar a más personas con nuestra prédica. Y sabemos la desventaja, ¿no? Es una pelea de David contra Goliat. Nosotros lo vemos en... la diferencia que hay entre las decenas, centenas de radios como la que nosotros participamos, como esta, y lo que significa el marcado de agenda que hace Clarín a partir de sus propios medios. Pero bueno, siempre ha sido así. Así seguirá siendo y nosotros seguiremos peleando, combatiendo con nuestras herramientas, ¿no? La militancia, la coherencia. Y la coherencia se marca en sostener a lo largo de muchos años un conjunto de valores, ¿no? Y esos valores son grandes y permanentes cuando pueden ser definidos con muy poquitas palabras, ¿no? Entonces digo, fíjense una formulación doctrinaria, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? O sea, cuatro palabras marcan claramente un rumbo. O como decimos ahora, nunca más, nunca menos, ¿no? Para referirnos a los años del kirchnerismo. Es decir, cuatro palabras. En realidad tres, ¿no? Porque nunca está repetida, pero con cuatro palabras nosotros podemos definir una etapa histórica. Bueno, esa es la grandeza del proyecto nacional. Y ellos necesitan acudir a filósofos, a intelectuales, organizar eventos, encuentros para tratar de demostrar lo que no pueden. Y no lo pueden demostrar porque es indemostrable. Con respecto a las encuestas, los invitamos a que entren a amartia.com.ar, donde van a poder encontrar una entrevista que tuvimos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien se refería a esta cuestión de las encuestas y a esta cuestión de cómo a veces, desde la utilización de estas encuestas, se suelen terminar de imponer ciertos candidatos de esa manera. Bueno, hablábamos de por qué él se bajó también de su precandidatura a presidente, pero bueno, tenemos que ir al informativo, así que los invitamos a que nos escriban por Twitter, @revistamartia, por Facebook, Amartia Revista, o que nos llamen al 4861-1189. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Quiero agradecer inmensamente al pueblo fueguino este acto de la democracia, agradecerles a los que me votaron y también a los que no me votaron. Quiero agradecer profundamente la confianza que ha depositado en mí la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Quiero agradecer profundamente a un amigo, a un compañero, a alguien que ha tenido conmigo gestos de grandeza desde siempre, al compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, nuestro candidato a presidente, Daniel Scioli. Estamos haciendo una excelente elección, histórica elección. Estamos muy contentos, obviamente, con Ushuaia, con Tolhuin y con Río Grande. Escuchábamos a la candidata del Frente para la Victoria para la Gobernación en Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y vamos a desarrollar un poco este tema porque en el día de ayer hubo elecciones allí y los resultados fueron bastante interesantes. Sí, ayer el 21 de junio, yo, si ustedes me permiten, quisiera hacer una pequeña pausa y saludar a los papás, ¿no? Ayer fue un día que nos regocijamos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos en mi caso, y que nos permitió un momento de paz y tranquilidad en esta vorágine que significa la participación política y nuestra vida diaria, ¿no? Efectivamente, ayer es un día particular en los últimos años de la historia argentina, porque por un lado, por primera vez en este proceso, en esta tanda electoral, han triunfado las oposiciones. El justicialismo a través de Paco Pérez venía gobernando la provincia de Mendoza, una rara avis la provincia de Mendoza en el marco general de la República Argentina, porque en 9 turnos electorales que llevamos están 5-4, 5 gobiernos justicialistas, 4 gobiernos radicales, y casi perfectamente viene produciéndose una rotación de 1-1. Un gobierno para cada uno de ellos. Y el otro elemento es el triunfo del Frente para la Victoria con la candidata Bertone, Rosana Bertone, si no recuerdo mal, triunfando en la primera vuelta en Tierra del Fuego. La segunda vuelta es en el próximo domingo, o sea, hay una semana solamente. Y también es una derrota del oficialismo porque el Partido Social, que encabeza la actual gobernadora Fabiana Ríos, salió tercero, muy lejos de los 44 puntos que sacó Bertone y los 30 y algo que sacó el radicalismo. Así que se ha dado la paradoja, contradiciendo todas las elecciones anteriores, de la victoria de las oposiciones. El senador, hay un gran ganador en esta jornada, sin duda, en la interna del radicalismo, que es el senador Sanz, que le apostó todas las fichas a esta elección. De todas maneras, el Frente para la Victoria hizo una elección por encima de lo que originalmente se esperaba, por encima de los valores previo a las PASO, semejante a las PASO o con alguna ligera mayor ventaja, pero una elección del orden de los 40 puntos, ¿no? Con lo cual, esos votos uno puede pensar que casi con seguridad van a ir integralmente a la fórmula de Scioli. En cambio, los 46 puntos de la fórmula del radicalismo, que en realidad el candidato es radical, pero ahí estaban apoyados todos los que no son Frente para la Victoria, estaban apoyando ahí desde Libres del Sur, el Partido Demócrata, el Frente Renovador, el PRO y la Unión Cívica Radical. Uno puede suponer que de esos 46 puntos se van a desgajar en por lo menos 2 o 3 sectores, y también creo que algunos votos van a ir para Daniel, con lo cual en Mendoza también la campaña electoral que arrancamos con la candidatura de Daniel Scioli resulta prometedora. Y lo mismo los 40 puntos de Tierra del Fuego. Así que por eso me parece que es atípico en un sentido. Montado en esta victoria, viajó Macri a Mendoza, y el senador Sanz dijo que, bueno, que la alternancia que se venía dando en Mendoza era un anticipo de lo que iba a pasar en el país. Con lo cual, bueno, un pronóstico no se le niega a nadie, y menos a un ganador. Sí, es interesante lo que puede llegar a suceder con respecto a las elecciones en Santa Fe, por ejemplo, que dicen que todavía faltan unos días para determinar ciertas cosas, pero si ganara del CEL, Dios quiera si existe que no, también sería que perdería el oficialismo de Santa Fe. Pero no, yo me parece que las elecciones ya están definidas en Santa Fe. Por lo que escuchaba esta mañana, las urnas que se han abierto han consolidado aún más la tendencia. Es decir, uno que ya tiene algunos años de práctica política, lo que observa en los escrutinios provisorios es normalmente la mala formación de los fiscales, que no saben llenar adecuadamente las carpetas, las planillas, con lo cual aparecen así como algunos errores, pero que en ningún caso, por lo que yo he podido ver hasta ahora, esos errores son errores sistemáticos, o sea, errores que provienen de una voluntad de hacer fraude. Con lo cual me parece que en Santa Fe lo que va a pasar es que las urnas que se abran van a terminar determinando la victoria del Partido Socialista. La renuncia de Perotti, en un acto de absoluta coherencia, dado que es candidato a senador, me parece que termina de cerrar el círculo de la victoria socialista. Si ustedes me permiten, para finalizar el día de hoy, en mi parte por lo menos, sí. Hoy es el tercer aniversario del derrocamiento de Lugo en Paraguay. Traigo a colación este tema porque me parece que los procedimientos antidemocráticos que se utilizaron para imponer a Franco, que era su vicepresidente, como nuevo presidente, ameritan que estemos permanentemente atentos, porque ahí se nos escapó la tortuga, como diría el Diego, ¿no? Es lo mismo que en Honduras. Y lo último, esta semana se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, de Costec y Santillán. También nuestro recuerdo a esos compañeros, y en ellos nuestro emocionado homenaje a todos aquellos que han dado su vida por las luchas emancipatorias de nuestra patria. 4861-1189 es el número de nuestra radio. Estamos en Twitter, @revistamartia, y estamos en Facebook, Amartia Revista. En Radio Rebelde, AM 740, no nos queda otra. Revista Amartia.